Y bueno, yo cuando vine acá la conocí, la conocí a los chicos de la Cari, la conocí y me cayó bien, las chicas me cayeron bien, todo. Sí. Me ayudan con la tita y todo. Una linda familia, sí. Como quien dice, ¿no? Sí. Y bueno, ahora también. Y escúchame, y con respecto al tema de la acusación, o sea, ¿por qué te acusan a vos y a la otra persona no la acusan? O sea, ¿por qué? Sí, pero yo soy la madre. ¿Pero cómo murió la...? Murió una muerte súbita, supuestamente dijeron así que una muerte súbita. Ajá. ¿No y, estaba enfermita, no? No. Y ella dijeron que tenía un golpe en la cabeza, cuando yo me enteré. Y yo no sabía nada. Me dijeron recién cuando estaba ya encerrada en el verano, si me quise sacar al velorio, nada. No me sacaron nada y bueno, yo me puse peor, me ponía más, más peor, me ponía adentro. Y bueno, y ahí... Bueno, el tiempo yo le llamé a mi papá, le dije cómo estaba, hicieron todo a lo mental, me hicieron todo al chabón, nos usaron al chabón. No, pues no, nunca supo nada, tampoco. Lo ve en el barrio todo, pero no le dice nada, porque si le dice algo, el chabón se está amenazando para la familia también. Mía. Una amiga mía también la amenazó. Y bueno, al papá de mi hija Luli también lo amenazó y bueno. Y andan, el chabón sigue libre y estoy acá. Pero el chabón ahora quiere saber a dónde estoy yo. Pero no le dicen a dónde estoy yo. No, porque no puede. No puede de derecho con mi papá. Y bueno, sí. Están esperando el día del juicio. Sí, esperando el día del juicio. Y nada más. No, pero el día del juicio y nada más, ya ve qué dicen, que... Igual yo tengo fe que el juicio voy a ganar yo. ¿Sí? Porque... Sí. Ya gané yo el juicio, chao. Que lo hacen cana, dígame. Porque... El chabón se está amenazando a mucha gente y... Igual me vienen a visitar todo. Yo me entero por toda mi familia que me vienen a visitar acá. Y ahora no me entero nada. Pero bueno, yo por suerte tengo que esperar el día de eso y ya está. Porque yo acá a la calle soñó que yo estaba en la calle, que venía no sé de dónde. Soñó que yo estaba por la calle. Y venía corriendo y me llamaron los patrulleros. Hay una pare que soñaron también que yo estaba en libre. Claro. Y bueno, es un deseo de mucha gente, porque además mucha gente sabe de esto, se va a enterar ahora cuando escriba la nota, pero hay mucha gente que gracias a Cari y otra gente se están enterando de esto, que es una injusticia, porque la mujer va presa y... Sí. Claro, él es conocido porque ya tenía causa de antes y claro... Sí, es conocido ya. Es conocido ya. Conocido ya. Y bueno... No estoy investigando al chabón supuestamente. Hasta que no detenga la investigación el chabón. Igual supuestamente Gaby Conner dijo que capaz que al juicio no lleguemos. Por ejemplo, ¿cómo? Porque ahora le están investigando al chabón. Que a mí me hicieron la esposa, la juventud esa que me hicieron a mí la causa esa. Sí. Trata de abandono de personas. Me decían a mí y bueno, porque el chabón no lo agarraron y yo estoy adentro. Y eso capaz que llegue, no lleguemos al juicio. Eso quiere hacer el Gaby Conner, que lo lleguemos al juicio directamente. Y vamos a ver qué le dicen a ellos también. Porque la fiscal toda la cosa que he hecho. Claro, se quieren condenar a vos. Claro, la fiscal está encargada de condenarte sí. a vos y no buscar otras pruebas de otro lado. Sí. O sea, tienen a causa contra contra mí. Contra vos. Sí. Y bueno, ahora vamos a ver qué dice. Porque ella ahora se está moviendo de afuera, que yo estoy acá ahora más tranquila, porque como yo estaba allá adentro no se podía mover a ningún lado, porque todavía me lo han visitado, o todo eso, ¿viste?